Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y la guerra arrecia en Gaza y ensombrece la Nochebuena de Belén. Esta nota de La Jornada. Las operaciones militares israelíes contra Hamas se intensificaron el domingo y este fin de semana en la Franja de Gaza, con una espiral de violencia en este territorio palestino que ensombreció la Nochebuena en Belén, situada en Cisjordania ocupada. Los bombardeos prosiguieron sin descanso a lo largo del asediado y estrecho territorio palestino. El humo se elevaba sobre Jan Yunis y una potente explosión grabada por la AFP desde el sur de Israel sacudió el centro de la franja. La guerra será larga, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu tras rendir un homenaje a sus 153 soldados muertos desde que se inició la ofensiva el 27 de octubre. El conflicto continúa y a unas horas de Nochebuena, la tristeza predominaba en Belén, la ciudad donde nació Jesús, según la tradición cristiana, situada en Cisjordania, una región ocupada por Israel desde 1967. Los cristianos palestinos, unos 50.000, de los cuales cerca 1.000 viven en Gaza, tienen la atención puesta en la guerra y la alcaldía de Belén, que canceló las celebraciones de Navidad. Y dice, y cito, es difícil celebrar algo en un momento en que nuestro pueblo está muriendo, dijo a la AFP Nicole Najar, una estudiante de 18 años, entrevistada en una plaza de pesebre desierta. El patriarca de Jerusalén, Pío Bautista Pizzaballa, afirmó al llegar a Belén que el mensaje de Navidad no es la violencia, sino la paz. Dice, queremos la paz, sobre todo para los palestinos que la esperan desde hace ya demasiado tiempo, añadió. ¿Dónde está la victoria? La situación humanitaria en la Franja de Gaza, asediada completamente por Israel, es catastrófica. La mayoría de los hospitales están fuera de servicio y la población enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria, según la ONU. En Rafah, ciudad del sur fronteriza con Egipto, algunos palestinos lloraban a sus familiares muertos. ¿Dónde está la victoria de la que hablan? No se ha hecho nada salvo matar y matar civiles, lamentó Amir Abu al-Auf, herido en la mano y la pierna por un bombardeo contra su casa en Tel al-Sultán, al oeste de Rafah. Estados Unidos sigue expresando su férreo apoyo a su histórico aliado Israel. Irónicamente, sigue insistiendo cada vez más para que bajen la intensidad de su ofensiva ante tantas muertes de civiles. Continuamos con noticias de lo que sucede en Gaza. Israel no está interesado en un plan para poner fin a la guerra. La propuesta de Egipto se produce mientras Netanyahu promete ampliar la lucha en Gaza y los militantes continúan lanzando cohetes. Esta nota de Los Angeles Times. Israel y Hamas dieron el lunes frías recepciones públicas a una propuesta de Egipto para poner fin a su amarga guerra, pero los enemigos de largo tiempo no llegaron a rechazar el plan por completo. El plan de Egipto exige una liberación gradual de rehenes y la formación de un gobierno palestino de expertos para administrar la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada, según un alto funcionario de Egipto, un diplomático europeo familiarizado con la propuesta. El funcionario de Egipto, que habló bajo condición de anonimato para discutir la propuesta, dijo que los detalles fueron elaborados con la nación de Qatar en el Golfo Pérsico y presentados a Israel, Hamas, Estados Unidos y los gobiernos europeos, Egipto y Qatar, intermediarios entre Israel y Hamas. Y Estados Unidos es el aliado más cercano de Israel y una potencia clave en la región. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hablando con miembros de su partido Likud, dijo que estaba decidido a seguir adelante con la ofensiva de Israel. Cito, estamos ampliando la lucha en los próximos días, dijo. Será una batalla larga y no está cerca de terminar. La propuesta egipcia no alcanza el objetivo declarado de Israel de aplastar a Hamas y también parece estar en desacuerdo con la insistencia de Israel de mantener el control militar sobre Gaza durante un periodo prolongado después de la guerra. Pero Netanyahu enfrenta una fuerte presión interna para llegar a un acuerdo que devuelva a los rehenes israelíes. Por su parte, Hamas no reaccionó oficialmente a la propuesta. No estaba claro si el grupo militante palestino aceptaría renunciar al poder después de controlar Gaza durante los últimos 16 años. Izzat Rish, alto funcionario de Hamas, que se cree que tiene su base en Qatar, emitió una declaración repitiendo la posición del grupo de que no negociará sin un, cito, fin completo de la agresión. Dijo que jamás no aceptaría, cito, una tregua temporal o parcial por un corto periodo de tiempo. Y la guerra ha devastado grandes zonas de Gaza, ya ha matado a más de 20.600 palestinos y ha desplazado a casi todos los 2.3 millones de habitantes del territorio. Los funcionarios de las Naciones Unidas advierten que una cuarta parte de la población está muriendo de hambre bajo el asedio del territorio por parte de Israel, que solo permite la entrada de unos pocos suministros. La propuesta egipcia busca no solo poner fin a los combates, sino también trazar un plan para el día siguiente. Según la propuesta, Egipto y Qatar también trabajarían con todas las fracciones palestinas, incluidos Hamas, para acordar el establecimiento de un gobierno de expertos. Este gobierno gobernaría Gaza y Cisjordania durante un periodo de transición, mientras las facciones palestinas resuelven sus disputas y acuerdan una hoja de ruta para celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias, añade ese plan. En Washington, la Casa Blanca se negó a comentar sobre la propuesta de Egipto. Y aunque la propuesta de Egipto se considera una señal positiva, hay un gran escepticismo de que resulte en un gran avance, dijo una persona hablando bajo condición de anonimato. La ofensiva de Israel ha sido una de las campañas militares más devastadoras de la historia reciente. Más de 2/3 de los más de 20.600 palestinos asesinados han sido mujeres, niños y niñas, según el ministro de Salud en Gaza, que no diferencia entre muertes de civiles y combatientes. El ataque del domingo por la noche en el campamento de Magasí derribó un edificio de 3 pisos y dañó los vecindarios. El lunes, los socorristas y residentes, algunos cavando con las manos desnudas, sacaron docenas de cuerpos más de entre los escombros. En el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en la región de Deir al-Bala, los hombres rezaron ante varias docenas de cuerpos tendidos en el suelo. Los familiares, sollozando, abrieron bolsas para cadáveres para echar un último vistazo o besar la cara de un ser querido. Un hombre lloró mientras abrazaba un cuerpo del tamaño de un niño envuelto en láminas de plástico ensangrentadas. Y el Papa denuncia la industria armamentista en su llamamiento navideño. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. El Papa Francisco criticó el lunes la industria armamentística y sus instrumentos de muerte, dijo, que alimentan las guerras, mientras hacía un llamamiento por esta temporada de Navidad a favor de la paz en el mundo. Además, hizo un llamado a los gobiernos y a personas de buena voluntad en las Américas, en particular para que aborden el fenómeno preocupante de la migración y sus traficantes sin escrúpulos que se aprovechan de inocentes que simplemente buscan una vida mejor. Apuntó especialmente a la industria armamentista que, según dijo, estaba alimentando los conflictos en todo el mundo sin que nadie les prestara atención. Y cito, dice, se debe hablar y escribir sobre ello para sacar a la luz los intereses y las ganancias que mueven los hilos de las marionetas de la guerra, dijo. ¿Y cómo podemos siquiera hablar de paz cuando la producción, la venta y el comercio de armas va en aumento? Francisco ha criticado frecuentemente a la industria armamentista, calificándola de mercaderes de muerte, y ha dicho que la guerra actual, particularmente la de Ucrania e Israel, se están utilizando para probar nuevas armas o agotar viejos arsenales. Pidió la paz y que el conflicto se resuelva, cito, mediante un diálogo sincero y perseverante entre las partes, sostenido por una fuerte voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional. Noticias de inmigración. Esta nota de La Jornada. En vísperas de la Navidad, unas 7,000 personas migrantes salieron de Tapachula, Chiapas, en una nueva caravana en busca de avanzar al interior del país y la frontera con Estados Unidos. Con una bandera de México al frente y una manta con la consigna, cito, Éxodo de la pobreza, los extranjeros partieron a primera hora del Parque Bicentenario de esta ciudad fronteriza con Guatemala y se enfilaron hacia las carreteras costeras de Chiapas, para caminar hacia el norte. Los migrantes contaron con que decidieron emprender la travesía como un acto de desesperación porque llevaban meses esperando respuesta a sus trámites de regulación ante el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En el contingente hay migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Cuba, Haití, República Dominicana, Pakistán, Bangladesh, China, India y entre otros países. Fuentes de la Protección Civil reportaron hasta 10.000 personas en el contingente, aunque el Centro de Dignificación Humana es una asociación que acompaña el movimiento, estimó más de 7.000 extranjeros. Walne Santove, de República Dominicana, dijo que decidió sumarse a la caravana porque lleva 3 meses esperando respuesta a sus trámites ante la COMAR, pero únicamente le dan largas y no le fijan una fecha para resolverle. El hombre de 45 años expresó sentirse triste al tener que caminar en vísperas de la Navidad, dijo, porque dejó a su esposa y a su hija en su país con el objetivo de darles una mejor vida. Y dice, nosotros no tenemos para comer, no tenemos nada, nada de papeles, nos dicen que no nos pueden dar papeles y por eso preferimos irnos, expresó en el poco español que hablaba. En ese momento, Walne Santove de la República Dominicana. A Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, explicó que la caravana es el último recurso de los migrantes, ya que a través de la organización que representa se buscaron opciones de diálogo y vías legales para atender a ayuda a resolver las crisis migratorias que padece la frontera con Guatemala. Ante el cerrazón, dijo Luis Barri García, del Centro de Dignificación Humana, dijo, ante la cerración, las puertas cerradas del Instituto Nacional de Migración y en sí del Estado mexicano, que desde septiembre cerró las puertas a los migrantes, prohibiéndoles avanzar en sus trámites migratorios, las visas de COMAR, los tratamientos en COMAR, a pesar de estar reconocidos, no les dan tarjetas, denunció el activista. Y el activista pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador atender a esta población vulnerable, que es la más pobre porque no tiene recursos, dice, ni para comer. Muchos viviendo en situaciones de calle, durmiendo en los parques y sin trabajo. Le decimos al Estado mexicano que no nos deja de otra más que caminar por la carretera costera y avanzar lo más posible, expresó esta nota de La Jornada. Muchas gracias por enviarnos esta nota aquí al periódico de Latino Health Access. Y dice, en caso de que usted salga positivo para la prueba del COVID-19, aíslese de los demás. Y aquí mandan algunas recomendaciones en caso de que cualquiera de su familia, amigos, usted misma pudiera salir positiva o positivo para el COVID. Y dicen, quédese en casa durante al menos 5 días, el día primero, siendo el primer día completo de aislamiento. Su aislamiento termina cuando sus síntomas han mejorado y no ha tenido fiebre sin la ayuda de medicamentos por 24 horas. Use una mascarilla durante los 10 días después de la prueba positiva o del inicio de los síntomas. Al momento que su prueba sea positiva o se sienta con síntomas, comuníquese con un proveedor médico o busque un sitio para hacerse el examen para recibir tratamiento. Los medicamentos están ampliamente disponibles, gratuitos y son muy eficaces para evitar los síntomas graves. Y aquí Latino Health Access envía este número de teléfono y pide que se llame a este número para más información. Llamar al 714-805-7838. Y vuelvo a mencionar 714-805-7838 para más información. También puede llamar a la línea directa contra el COVID-19, que es el 833-422-4255. Vuelvo a repetir, el 833-422-4255. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. Para ver si así dejó de sufrir tu altivez. Bonita. ¿Las personas sin hogar desperdician ayuda monetaria en drogas? Un estudio demuestra que esto no es cierto. Los que recibían $750 al mes gastaban casi todo en necesidades básicas, dicen los investigadores. Esta nota de Los Angeles Times. Si a 100 personas sin hogar se les dieran $750 al mes, un año, sin hacer preguntas, ¿en qué lo gastarían? Estas preguntas estuvo en el centro de un estudio controlado realizado por una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco y la Escuela de Trabajo Social Susan Duarte Perk de la Universidad del Sur de California. Y los resultados fueron tan prometedores que los investigadores decidieron publicarlo después de solo 6 meses. La respuesta fue que gastarían este dinero en alimentación, un 36.6% en vivienda, un 19.5% en transporte, 12.7% en ropa, 11.5% en salud y 6.2% dejando solo un 13.6% sin categorizar. Aquellos que recibieron el estipendio tenían menos probabilidades de quedarse sin refugio después de 6 meses y ser capaces de satisfacer más de sus necesidades básicas. que un grupo de control que no recibió dinero. Benjamín Engut es el director del Centro de Investigación sobre Personas sin Hogar, Vivienda y Equidad en Salud de la Escuela UPEC, quien dirigió el estudio, y dijo: sentí que había suficiente interés y los hallazgos iniciales eran lo suficientemente convincente como para que fueran importantes de publicar estos resultados. Añadió: puede que no sea tan trascendental que proporcionar dinero ayude a satisfacer las necesidades básicas, pero sí creo que disipa ese mito de que la gente usará el dinero con fines ilícitos, dijo Engut. No encontramos nada esto en el estudio. Dice: alrededor del 2% del total se destinó a gastos de alcohol, cigarrillos y drogas, la mayor parte de los cuales fueron cigarrillos, dijo Engut. Y los altos precios de las viviendas están empeorando los desplazamientos. Alrededor de 750 mil conducen a otros condados para trabajar, una cifra que ha aumentado constantemente. Nota de Los Angeles Times. Lily Parniani ama su trabajo, pero como tantos californianos del sur, la analista de inversiones de 24 años tiene que soportar un viaje agotador. Puede tomar más de 2 horas llegar desde su oficina en el condado de Orange hasta su casa a 44 millas de distancia en Riverside. En total pierdo unas 4 horas de mi vida cada día en los desplazamientos, dijo. Para empeorar las cosas, gasta alrededor de $450 al mes en peajes automáticos para intentar que su viaje sea más llevadero. Y cito, dice: con la forma en que están diseñadas las autopistas de California, dijo, básicamente no te deja otra opción para usarlas. Los viajes largos no son nada nuevo en el sur de California, pero la pandemia y la crisis de accesibilidad de vivienda en la región han empeorado el dolor de quienes no pueden permitirse vivir en centros laborales prósperos como el condado de Orange y el lado oeste de Los Ángeles. Una revisión de Times, de los datos del censo, encontró que alrededor de 750 mil personas tenían que viajar cruzando la frontera de un condado en 2020 y que el número ha aumentado constantemente durante varias décadas. Los tiempos de viaje mejoraron durante la pandemia gracias a las políticas de trabajo desde casa. En 2022, el censo muestra que los ingresos anuales medios de los californianos que trabajaban desde su casa eran de casi 80 mil, en comparación con poco menos de 50 mil para aquellos que conducían solos al trabajo. Los suburbios remotos ofrecen viviendas significativamente más baratas que las áreas centrales de los condados de Orange y de Los Ángeles, pero tienen muchos menos empleos y eso es lo que está impulsando a estos desplazamientos infernales. Y noticias en la calle. Medical se va a expandir en el 2024 y los vendedores de tacos y otros proveedores ayudan a hacer publicidad de los beneficios abiertos para todos y todas, independientemente de su estatus migratorio. Esta nota de Los Angeles Times. Mientras los padres se apresuran a recoger a sus hijos en una escuela en el sur de Los Ángeles, Juana Domínguez saludaba uno tras otro con la misma pregunta en español: ¿tienen Medical? No tengan miedo de contagiarse, instó a las madres que empujaban cochecitos bajo el sol de la tarde. Hizo una pausa para charlar con los vendedores ambulantes que pregonaban raspados, hot dogs, animándolos también mientras repartían folletos de Medical. Muchos ya conocían a Juana Domínguez por el cercano mercado de La Paloma, pintado de colores brillantes donde regularmente se les puede encontrar vendiendo tacos en una mesa de enfrente del mercado. En este tramo de Main Street también se reparte información de salud a través de un programa que convierte a los vendedores en, cito, mensajeros comunitarios. Domínguez tiene la misión de asegurarse de que sus vecinos conozcan, con o sin papeles, pueden recibir ayuda de medical, dice la información. Esto se debe a que en enero el estado abrirá su programa Medicaid o para cualquier persona cuyos ingresos sean lo suficientemente bajos como para calificar, sin importar su estatus migratorio. Es la culminación de una expansión constante del programa de seguro médico de California, que ya ha crecido para incluir a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, independientemente de su estatus legal. Hasta el año pasado, se estimaba de la tasa de personas sin seguro entre los inmigrantes en California sin ciudadanía estadounidense era del 21%, más baja que en otros estados, en los otros 36 estados. Según un análisis de la KFF de datos de la encuesta sobre la comunidad de Estados Unidos de la Oficina del Censo, era un 21% de personas que no contaban con un seguro médico. El próximo año, California extenderá los beneficios del Medi-Cal al último grupo restante de personas sin documentos de ciudadanía en Estados Unidos, de 26 a 49 años, la edad que se va a iniciar ahora, en lo que se espera sea su mayor expansión de cobertura desde que se implementaron las disposiciones de esta ley de atención médica accesible en 2014. Y bueno, Juana Domínguez quiere que la gente sea consciente de esta oportunidad y aproveche esta nueva cobertura. En California, las personas que carecen de visas válidas, tarjetas de residencia o ciudadanía han tenido menos probabilidades que otros inmigrantes de ir al médico. Y el 29% dijo que nunca había recibido o intentado obtener atención médica en Estados Unidos, dijo la KFF de Los Ángeles en una encuesta de Los Ángeles Times de este año. El miedo está muy extendido en la comunidad, dijo Juana Domínguez, ya que a la gente le preocupa que inscribirse o utilizar dichos beneficios pueda poner en peligro sus posibilidades de obtener una tarjeta de residencia o la ciudadanía. Según la regla de carga pública, dice, se puede impedir el estatus legal a las personas si es probable que se vuelvan principalmente dependientes de la ayuda gubernamental. Pero esto no es así. Los beneficios del Medi-Cal no influyen en estas decisiones, excepto en casos que involucren estadías prolongadas en instituciones de salud mental o de enfermería. Según los defensores, es lo que dan esta información. Y mientras tanto, Domínguez recorría Main Street repetidamente, tranquilizaba a la gente, repitiendo una y otra vez, no es una carga pública para el gobierno. Docenas de vendedores como Domínguez han estado hablando del Medi-Cal como parte de un programa que no inusual que moviliza a los vendedores ambulantes en torno a temas de salud pública que son importantes para ellos. El programa dirigido por la red de salud comunitaria AltaMed, en asociación con la organización sin fines de lucro Inclusive Action for the City, se lanzó hace casi 2 años y proporciona a los proveedores un estipendio trimestral por sus esfuerzos. Los vendedores ambulantes identificaron que los miembros de sus comunidades son personas indocumentadas que históricamente han sido excluidas de todos los sistemas de salud, dijo Rosa Vázquez, gerente de movilización comunitaria del Instituto Altamed para la Equidad de Salud. Su principal objetivo ha sido garantizar, dice, que las personas a las que llegan obtengan información para que puedan tomar las mejores decisiones para su propia salud. Que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amor. el condado de Kern replantea la agricultura a medida que se afianzan las restricciones de agua, un antiguo centro agrícola apuesta para una industria diferente, el almacenamiento. Esta nota de Los Angeles Times. Temporada tras temporada han brotado sandías, zanahorias, maíz en la granja de 255 acres de Daniel Rudnick a lo largo de la Interestatal 5 en Button Willow, California. Ahora el terreno está sin plantar. El próximo año se limpiará y nivelará para construir un complejo de almacenes de 4 millones de pies cuadrados. Nuestro plan desde el principio era aprovechar el valor de esta enorme ruta comercial, dijo Rudnick. Transformaciones similares están ocurriendo en todo el condado de Kern. La puerta sur del Valle de San Joaquín, que está a punto de convertirse en la próxima frontera para la industria de almacenes del sur de California, valorada en cientos de miles de millones de dólares. Estas tierras de cultivo, que alguna vez fueron anunciadas por su suelo de alta calidad, ahora están siendo buscadas por la ubicación en el corazón del estado, cerca de las principales carreteras. Se están rezonificando estos terrenos para usarlos de forma industrial y se están construyendo enormes almacenes gracias a la especulación cerca de comunidades agrícolas tradicionales y que llevan a través de los puertos del sur de California y que puedan enviarse rápidamente a todo el oeste de los Estados Unidos. En una reunión celebrada en septiembre, justo antes de que los supervisores del condado de Kern aprobaran por unanimidad el proyecto, los representantes sindicales expresaron su apoyo. Junto con el productor de almendras, u otro de los vecinos de Rudnick, expresó su preocupación por el impacto en sus operaciones agrícolas. Aguirre, el defensor de la justicia ambiental, cuestionó cómo los desarrolladores de almacenes pueden mejorar las comunidades locales. Y bueno, la idea, dijo Rudnick, es comenzar a construir incluso antes de que los inquilinos hayan firmado los contratos de arrendamiento. También dijo se incluiría un microred de energía solar de 21 acres, así como instalaciones de tratamiento de agua de residuales de agua. El proyecto utilizaría un 89% menos de agua subterránea que la granja, dijo Rudnick, y proporcionaría 200 puestos de trabajo de construcción a tiempo completo y hasta 2,000 puestos de trabajos permanentes. Y bueno, Rudy también acordó pagarle al condado 300,000 al año para financiar un paramédico para esta área de Button Willow. Dice, tenemos la obligación de hacer algo de beneficio y productivo con nuestra tierra. Señaló Rudnick. Este artículo es parte de la iniciativa de informes de equidad de Los Angeles Times. Centrándose en los desafíos que enfrentan los trabajadores de bajos ingresos y los esfuerzos que se están realizando para abordarlos. Esta nota de Los Angeles Times. Y salvar al pequeño Tokio. Llega ayuda para las empresas pequeñas. El programa de Los Ángeles ofrecerá subvenciones y apoyo, pero ya es demasiado tarde para salvar una cafetería que tenía 51 años de antigüedad. Esta nota de Los Ángeles Times. Los carteles en la manifestación del domingo en protesta por el desalojo del Sugiro Café de Little Tokyo ofrecían un menú completo de las diferentes formas en que una comunidad puede enojarse. Spare, vete al infierno, decía un cartel dirigido al propietario de Sugiro, Anthony Spare. Ese es un sentimiento común entre los activistas más jóvenes, un grupo que ha aparecido en los titulares por sus tácticas de confrontación, el grupo de jóvenes de J-Town. Otro cartel tenía un tono más diplomático. salven al pequeño Tokio. Este fue saludado por un miembro de Nikki Progressive, un grupo de activistas cuya membresía tiende a ser más antigua. Y otros se saltaron las cortesías por completo, como este letrero de Killer Cops, GTFO, decía uno en referencia a la carrera pesada y pasada de Spearl como oficial de policía en Stanton. Los grupos comunitarios a menudo no están de acuerdo sobre temas como la vigilancia policial y la falta de vivienda, pero la reubicación forzosa de Sugiro ha provocado una protesta inesperadamente amplia en Little Tokyo. La noticia de reubicación aterrizó con fuerza en una comunidad que ya estaba librando batallas en múltiples frentes. Spearl inició el proceso de desalojo de Sugiro Café en febrero, alegando que el dueño del negocio de 51 años no había pagado el alquiler, pero el propietario, Kenji Suzuki, nunca dejó de enviar cheques, dijo el abogado de Sugiro, Clifford Young. Los registros de licencias comerciales estatales muestran que Spearl tenía otros planes para la propiedad, incluyéndolo como socio de una corporación de responsabilidad limitada llamada Tokyo Greens. Spearl y su abogado Dennis Black no respondieron a las solicitudes de comentarios. Y cuando le llegó la carta de desalojo, Suzuki todavía estaba de luto por la muerte de su madre, Junko, e intentó aceptar la reubicación y desde entonces abrió un local en Main Street. Pero tanta gente se ha acercado después de que se difundió la noticia sobre el destino de Sugiro, que se sintió inspirado a seguir luchando. Dice, sentí que estaba abandonando el barco y dejando a todos mis amigos. Todos hemos trabajado muy duro en Little Tokyo, dijo Suzuki. Sugiro es solo una de las varias empresas históricas de Little Tokyo que se enfrentarán al desplazamiento en los próximos meses, dijo Mariko Lochright, defensora de las empresas locales. Little Tokyo Arts and Gifts también se enfrenta a una reubicación o cierre. Ansen Hardware se mudará a un edificio al final de la calle. Y el año pasado, Little Tokyo Cosmetics se vio obligada a abandonar su espacio. Suzuki estaba dispuesta y era capaz de pagar aumentos de alquiler razonable. Pero Spearl se negó a negociar y a ofrecer un contrato de arrendamiento. Bueno, estos desalojos y desplazamientos están alimentando amplias protestas en barrios de todos Los Ángeles. La protesta de este domingo, a la que asistieron más de 100 personas, también contó con activistas de Boyle Heights que querían llamar la atención sobre un proyecto de vivienda de uso mixto propuesta en la avenida César Chávez, que amenaza con desplazar al restaurante El Apetito y otras tiendas. Dice, ya es demasiado tarde para salvar la ubicación original de Sugiro, pero la ayuda está en camino para las empresas que han estado en funcionamiento durante al menos 20 años. En enero, el Departamento del Desarrollo Económico y Laboral de la ciudad abrirá solicitudes para el nuevo programa de Los Ángeles Legacy Business, que ofrecerá un mejor acceso a los servicios de la ciudad y otra asistencia técnica y alrededor de 3.6 millones en subvenciones que se distribuirán entre 245 empresas. Las subvenciones de $10,000 para empresas con hasta 5 empleados se financian por única vez con dólares del plan de rescate estadounidense. Pero los funcionarios de la ciudad dicen que planean ampliar el programa y buscar otras fuentes. Inisa Bu, que es una analista de gestión del Departamento de Desarrollo Económico y Laboral, dijo, y cito, en este momento es más un programa de celebración destinado a promover estos negocios. Dice, pero me alegra que la ciudad finalmente esté destinando fondos para combatir los peores efectos de la gentrification, el aburguesamiento. Puedo pensar, dijo, en varias instituciones comunitarias muy queridas que aún podrían estar abiertas si tuvieran $10,000 adicionales. Y los oponentes a la gentrification o al aburguesamiento son fácilmente demonizados como personas poco prácticas e incapaces de aceptar el cambio y las realidades del mercado, pero también pueden entenderse como personas que intentan mantener una conexión con su hogar. Creo que la ira por la gentrification refleja la frustración de las personas que han perdido el poder de moldear su propio vecindario. Es lo que cualquiera podría sentir cuando se le obliga a abandonar sus raíces. Y es importante que la ciudad lo reconozca, porque no solo hay ira en las luchas contra la gentrification o aburguesamiento, sino también optimismo sobre lo que puede hacer el gobierno. No solo un conjunto de reglas sobre lo que se puede y no se puede hacer con la propiedad, sino una herramienta para que creamos las comunidades en las que queremos vivir. Y dice, no creo que el mercado inmobiliario genere jamás condiciones favorables que mantengan vivas a las queridas instituciones comunitarias. Yo diría, nunca lo ha sido. Le sorprendería saber cuántas instituciones conocidas todavía existen solo porque un propietario decidió no cobrar las tarifas del mercado. Hola, ¿sabías que Latino Hall Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516.

ofrecer sus opiniones y ofrecer sus ideas para cómo mejor financiar las escuelas el próximo año que viene, que es el año 24-25, el año escolar 24-25. Estas sesiones van a estar en todas las escuelas. Los días dependen de la escuela. Así que igualmente comuníquese con su escuela para obtener información para si quieren participar en esas sesiones. Como les dije, son para la comunidad, son para los padres que sí podemos seguir lo que ellos piensan como mejor financiar nuestras escuelas y mejor tener los recursos para los estudiantes y los maestros. Y como siempre, pueden visitar nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us, y ahí siempre tenemos más información. Entonces, eso es todo lo que tengo por este último segmento del año 2023. Estamos emocionados para el año 2024, que va a empezar pronto. Y todo lo que podemos hacer como comunidad, como distrito, para mejorar las vidas de nuestros estudiantes y el aprendizaje, que sí seguimos adelante, porque sabemos que sí tenemos muchos desafíos, pero también tenemos, con el apoyo de la comunidad, oportunidad para mejorar todo lo que hacemos para nuestros estudiantes y nuestras familias. Así que, como les dije, espero que pasen un buen año nuevo y que sí festejen la Navidad y regresen el próximo año los estudiantes ya refrescados y descansados para todo lo que tenemos adelante. Muchas gracias. Saludos. Mi nombre es Miguel Ángel de los Santos Omitosli. Yo soy maestro de historia. Colaboro en el Centro Cultural. También soy voluntario en el Centro Cultural. Soy también promotor cultural, específicamente en los temas que tengan que ver con la cultura ancestral, las culturas originarias de lo que le llamamos el Anáhuac o Mesoamérica, todo México, todo Centroamérica. Y ahorita ya se extiende hasta el Tihuatanzuyo, que es Sudamérica, todos los pueblos ancestrales de este continente llamado América, que también se le llamaba el continente Tortuga. Somos hermanos y tenemos una misma raíz civilizatoria, tenemos una misma cosmovisión, diferentes lenguas, diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Y eso es lo que tratamos de traer en nuestro programa. Como promotor cultural, produzco un canal en YouTube que se llama L.A. Toltecayol. Y cada miércoles invitamos a maestros de todo este continente a que nos platiquen, nos enseñen de lo que ellos saben. Hay maestros que saben de la matemática ancestral, de la calendárica ancestral, que es la cuenta del tiempo, el caupowali, el tonalpowali. Hay maestros que saben del arte marcial, de los antiguos mexicanos, que le llaman yaoyotli, de la medicina, que le llaman teoxin, que es como un reiki, que es la energía sagrada. Yo sé que en nuestra cultura ancestral hay muchas variantes, muchas vertientes. Hay maestros que nos enseñan náhuatl, hay maestros que nos enseñan filosofía, zapoteca, otomí. Entonces, todo esto nos viene a enriquecer y a cambiar nuestra panorámica, nuestra perspectiva acerca de estas civilizaciones que existieron antes que llegaran los invasores españoles. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros todos los miércoles, en los miércoles de historia y cultura, le llamamos Noches Toltecas también, que es un trabajo aquí con el Centro Cultural de México y la L.A. Toltecayol, que producimos para que se difunda este conocimiento ancestral. El programa se hace totalmente en vivo, mandamos la invitación por la plataforma de Zoom, se corre en las páginas del centro, en las páginas del Toltecayol, ahí está, y ustedes pueden acceder al cuarto de Zoom, a la sala, y va a hacerle preguntas directas a los maestros. Si no pueden, se pueden conectar en Facebook, en la página de Facebook, el Toltecayol, y también nuestra página de YouTube, el Toltecayol, que estamos transmitiendo en vivo simultáneamente. Ya después, al otro día, se queda en la página para que la accedan y la puedan ver. Y los invitamos a que vean la biblioteca ancestral del canal de YouTube, porque ahí están todos los videos que cada miércoles los maestros nos regalan en forma de tequio, porque no cobran, sino es un trabajo comunitario lo que ellos dan hacia nosotros.